de los milagros. Para ti nada es imposible. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, verso 19. Redarguyendo a mi pueblo. Es un programa de predicación e intercesión en oración. Para más información y oración, llame al 469-855-0722. 469-855-0722. Redarguyendo a mi pueblo, con la hermana Norma Fuentes. Como la mujer del flujo de sangre, como la hija de Jairo, te pedimos nuestro milagro, Dios de los milagros. Para ti nada es imposible. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos, a todos. Que tengan muy buenas tardes, que hayan pasado un feliz día en sus trabajos, en su casa, en todo lugar donde se encuentren. Que Dios les bendiga grande y ricamente abundante. Bendiciones a todos bendiciones. Les saludamos de todo corazón, que hayan tenido un buen día. Saludamos a todos los que estén escuchando, donde estén, en la casa, en la radio, en la casa, en el automóvil, en el hospital, en la cárcel, en los lugares de donde se encuentren, de recreación, en donde sea, donde escuchen esta radioemisora. Este programa es de gran bendición y de gran bendición para su vida. Y estamos presentando el programa de Redarguyendo a mi pueblo con la hermana Norma Fuentes. Y estamos dando una palabra de aliento, fortaleza, y que sigamos adelante. Y vamos a hacer una oración para inicio del programa. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Que nos guardes, nos guíes y que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, Señor. Que no sea palabra de hombre, Padre, sino que de parte tuya, Señor. Oh, Señor Dios de los cielos, glorifícate, Padre, allí en el corazón de los radioescuchas, Señor, donde estén escuchando, Padre. Sé tú glorificándote, Padre, con la palabra que tú traes, Padre. Que sea una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, o una palabra para seguir adelante, Padre, o palabra de fortalecimiento, Padre, a cada uno de los que están escuchando, Señor, en el nombre de que es sobre todo nombre. Te lo estamos pidiendo y suplicando, Señor, que seas tú obrando, Padre, en cada corazón, Padre, y en cada mente, Padre, que puedan entender, Padre, tu palabra, Padre, que puedan atesorar la palabra que tú traes, Señor. Padre, gracias, Padre, por el momento, Señor, por este momento que nos has dado y nos permites, Padre, de estar aquí una vez más, Señor, porque es a ti te ha placido, Padre, que estemos aquí. Gracias, Señor. Bendice a cada uno el que está escuchando, donde quiera que esté, Señor. Que seas tú allí haciendo sanidad,

del 1 al 11. Este tema le vamos a nombrar Cantar a Jehová. Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, aquí nos está hablando que nosotros debemos de regocijarlos en Jehová. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos y lo que vamos a hacer, que sea en el nombre y el nombre de Jehová, y regocijarlos siempre en él también. Sea bueno o sea malo, siempre hay que darle gracias a Dios. Que a veces para nosotros hay cosas que para nosotros nos parece que son mal, pero a la larga es bien, que todo lo que Dios permite que suceda es porque es bien para nosotros, porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y a veces nosotros cuando nos quita algo Dios, nosotros lloramos, le hacemos como cuando a un niño le quitan un juguete. Así somos nosotros ante la presencia de Dios cuando nos pasa algo, cuando Dios nos ha quitado algo que tal vez porque eso nos perjudica, y Él por eso a veces nos quita cosas a nosotros para que nosotros sigamos caminando, o tal vez por algo que tenemos que no los deja en realidad buscarlo a Él como se debe. Entonces Él nos va a quitar lo que nos estorba en nuestro camino para que nosotros podamos seguirle a Él. A veces nosotros perdemos esposo. A veces el Señor nos quita el esposo, tal vez porque no lo deja caminar, no, tal vez el esposo, andamos en los caminos de Dios juntos, pero tal vez hay uno que busca más de Dios y el otro no quiere. Busca un ratito y luego se regresa. Entonces, a veces es lo que Dios nos separa. Por eso, Dios divide también. Dios divide, Dios separa lo que le está estorbando a usted en su camino para que no pueda buscarlo a Él como se debe, para que no, porque entonces usted no camina, da un paso para adelante y da tres para atrás. Entonces el Señor, cuando mira que algo nos estorbe en nuestro camino, Él lo separa. Él divide, Él empobrece, Él enriquece, Él puede hacer todo, y a nosotros nos puede parecer que es un mal, que el momento cuando estamos pasando algo que nos ha quitado Dios, que nos ha quitado de nuestro camino, algo que nos ha estorbado, que nos está estorbando, pero solo Él sabe por qué lo quita. Pero nosotros parece que lo vamos a morir en ese momento, pero ya a la larga ya viene uno como a despertar y dice, ahora sé. Mire, les voy a contar aquí en medio del mensaje, les voy a contar también que yo tengo otro testimonio. Cuando yo estuve ahí detenida en la cárcel, que ayer les comenté un pedacito de mi testimonio de que estuve en la cárcel, ahí el Señor me dio unos sueños a mí. Me dio unos sueños. Yo soñé que yo estaba separada con mi esposo. Yo miraba a mi esposo con otra señora, y yo solo me miraba con el niño pequeño mío, con el niño pequeño que que ahora tiene 16 años. Y ahora se me viene a hacer realidad ese sueño, porque yo soñé cuando estaba detenida, ahí hace como 6 años. Y ahora se me viene a hacer realidad ese sueño. El Señor me estaba revelando que me iba a separar de mi esposo a mí. Y decía yo, cuando estaba recordando el sueño en la mañana, decía yo, pero ¿y cómo voy a tener a mi hijo pequeño? Porque mi hijo pequeño, o sea, yo soy, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, venía de separada de mi matrimonio, del papá de mis hijos. Y todos mis hijos me los quitó él. Entonces, cuando me agarró migración ahí, yo soñé que me miraba con el niño pequeño, que solo yo quedaba con el niño pequeño. Y entonces, ahorita sí, se me hizo realidad. Yo estoy sola aquí en la casa, estoy separada de mi esposo, estoy separada de mi actual esposo, y el niño que me había quitado mi primer matrimonio, tengo 3 acá ya, y yo vivo con el, estoy con el pequeño y con el estoy con el tercero y el cuarto. Y yo, pero el Señor solo me revelaba que me miraba con el niño pequeño. Y aquí estoy, mire que los sueños a la larga vienen a, uno no les toma, no les pone interés en el momento cuando sueña, porque dice uno, ¿cómo? Decía yo, ¿cómo voy a tener a mi hijo si este hombre no me lo tiene y no me lo va a dar? Decía yo, pero mire, para Dios no hay nada imposible. Dios me habló en profecía y me dijo que él me iba a regresar todo lo que el diablo, lo que el enemigo me había quitado. Y mire, hermanos, yo ahora tengo mis hijos acá, Dios me los regresó, y ahora estoy viviendo ese sueño que tuve en la cárcel. Solo estoy con el niño pequeño acá conmigo, y estoy separada de mi esposo. Dios me estaba preparando ahí en la cárcel, pero yo no le puse atención a ese sueño, y ahora sí estoy viviendo ese sueño que tuve en la cárcel. Y muchos nosotros tenemos sueños y no le ponemos interés, no le ponemos nada de interés, pero a la larga, si esos sueños son de parte de Dios, mire, usted los vive, son realidad los sueños que Dios le da, así como lo sueña, así resultan ser. Y como seguimos con el mensaje, dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las naciones, y a él toca pesar las naciones. Pues, hermanos, mire, aquí nos está también corrigiendo de nuestro vocabulario, porque a veces habemos cristianos, decimos ser cristianos, pero como dice la palabra de Dios, dice, de lo que está lleno tu corazón, de eso habla tu boca. A veces por eso damos mal ejemplo nosotros, mal testimonio ante los buenos cristianos, porque sí hay buenos cristianos. Nosotros mismos a veces hacemos que critiquen a Jehová, porque es a él que critican por nosotros, por no decimos que somos cristianos, y adentro de la iglesia somos cristianos, pero afuera el vocabulario que tenemos es peor que el mundano. Y nosotros debemos, como cristianos, debemos de corregirlos en todo eso. Debemos de temer a Jehová, porque es de él que habla la gente, no es por culpa de nosotros, a él es que lo critican. Nosotros debemos de tener cuidado en todo eso. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mular exalta al menesteroso. Pues para él no, para Dios no hay nada imposible. Él, pues, cuando estaba con la lepra, ¿cómo se llama? Job. Dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Desnudo nací. Entonces, nosotros los que estamos en el camino de Dios, no tenemos que tenerle tanto amor a las riquezas, tenerle tanto amor al dinero, tenerle tanto amor a lo que tenemos. Porque así como Dios nos da, así nos quita. Si nosotros somos enaltecidos, nosotros siempre, tengamos lo que tengamos, tenemos que ser humildes de corazón. Y vamos a pedirles a los hermanos que llamen al número de teléfono para orar. El que quiera oración, que llame, por favor, y aquí vamos a orar por cada petición que ponga. Llame, por favor, al 469-855-0722. Llame, hermanos, aquí estamos a la orden para orar, pedirle a Dios, que Dios se glorifique en su vida, en su necesidad. Vamos a hacer una oración entonces para despedir el programa, porque ya solo nos quedan 7 minutos. Vamos a orar para poner todo. Si alguien tiene alguna necesidad, una enfermedad y no llama por pena, o mande mensajes, se reciben mensajes al 469-855-0722. Con la hermana Norma Fuentes. Aquí estoy dispuesta a que nos humillemos ante Jehová para que Jehová complazca nuestras peticiones y nuestros deseos de nuestro corazón y nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de los cielos, gracias te damos, Padre, por este momento que nos diste, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de salir al aire, Padre bendito, para tal vez aquella persona que necesita ahorita en este momento una palabra tuya, una palabra de aliento, Padre. Pon tu mano poderosa allí, Padre, donde está esa persona que necesita, Padre. Sé tú, Padre, glorificándote, Padre, grandemente en esas personas, Señor, que necesitan, que por pena no hablan, Señor, o por pena no marcan, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, Padre, y rompe cadenas de ataduras, Padre bendito, que puedan marcar, que puedan llamar, que puedan hablar, que puedan pedir auxilio, Señor, porque el que no pide, no, porque el que no toca, tú no le abres, Padre, y si él te abre el corazón, tú estás allí, Padre, presente, Padre, y ayudándola en todo lo que la persona necesita, Señor. Sé tú, Padre, glorificándote, Padre. Si hay necesidad de trabajo, Padre, si alguien no tiene trabajo, provéele un trabajo, Padre. Si alguien no tiene pan, aceite y harina en su casa, provee, Señor. Provee, abre las puertas, abre las ventanas de los cielos y manda lluvia fresca, Señor, Padre, en cada lugar, Padre, en cada... Bendice a cada uno de tus hijos, Padre, los que buscan de tu presencia, los que buscan de tu gloria. Bendícelos ahí donde estén, Señor. Provéeles, Padre, cualquier necesidad, Señor, Padre. Padre, te ponemos también en tus manos los niños, Señor. Sé tú guardando, Padre bendito, a cada niño, a cada joven, Señor. Que seas tú glorificándote, Padre. Y que te ponemos también los matrimonios, Señor. Los matrimonios, sé tú, Padre, porque tú no separas, Señor. Si el que viene a separar, a matar, hurtar y a separar y a destruir es el diablo, Señor. Y en el nombre de Jesús lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Y los matrimonios, que los dejes tranquilos, y los niños y los jóvenes los sueltas en el nombre de Jesús. Los sueltas en el nombre de Jesús. Te declaramos guerra y estás bajo la planta de nuestros pies, y en el nombre de Jesús está vencido con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias a todo Radio Escucha, todos los que escucharon hoy. Mañana estaremos a la misma hora, de 3:30 a 4. Por favor, les pido que tengan valor, llamen, marquen al 469, marquen al 469-855-0722, 469-855-0722. Aquí estaremos esperándoles. Manden mensajes si necesitan una oración, manden por mensaje. Aquí estaremos orando y siempre seguimos orando por todas las personas que han llamado. Seguimos orando por todas las que han llamado. Aquí las tenemos anotadas para orar. Por la hermana Oliva, por su esposo Gabriel, por la hermana Wendy Espinosa y todas sus guerreras, hermana Yoli, hermana Lilian, por la amiga Marisela que nos llamó. Todas las peticiones estamos orando por ellas. Y así es que llamen, porque siempre sus peticiones, siempre nosotros seguimos orando por ellas. Y cuando se les cumplan, llamen para que sirvan de testimonio. Y les bendecimos en el nombre de Jesús, que sea bendecido cada uno de todo Radio Escucha, de todos los que... yo sé que hay muchos que están escuchando, pero no se pueden comunicar, porque yo sé porque por motivos ajenos a su voluntad no se pueden comunicar. Pero ahí, desde aquí, les enviamos un abrazo fuerte y la gran bendición de Dios. Un fuerte abrazo, y de corazón los amamos y debemos de amarlos todos y hacer un solo cuerpo, preocuparnos por los problemas, por todo lo de las demás personas, tío. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, verso 19. Redarguyendo a mi pueblo.